Nako kufa e, ngai mwana. Koma tema e, ezui malade. Nako bela e, bobo lingo. Yoko pesa ngai, si mayoko botola. Bolingo hebale, mosindo. Bravo kati yeye mama. Yokuna ezanko eba, ananga e mambo mingi, na motema, anwi damu, pa souveni. Nalula ki ese kitoko, po motema peza na kati, mapena eba, yoko kosanga, topo kosalanga polole. Mwailike isili nyonso, mwalolendo ekoti zamba, base kie. Le colonel Jaguer, ami d'enfance. Molokai Nakamwe Yokati, Nayabati Yamala Monte, Nakosa de Chanel, après toi, pas si trop. Pasi, pasi, Nabako Selinga Mapa, Monte Mapa Kahoyo, et Lula qui a la folie. Mañana yo no se amara, no le lista pa' cualito, no le lo sabote más.